Capítulo 4 de El buen mozo, Bel Ami, de Guy de Maupassant. Traducido por Augusto Riera. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 4. Duguay durmió mal, excitado hasta lo indecible, por el ansia de ver impreso su artículo. Apenas amaneció, saltó de la cama y paseaba por las calles mucho antes que aparecieran los vendedores de periódicos y los mozos que los distribuyen a los quioscos. Entonces se dirigió a la estación de San Lázaro, pues sabía que la Vie Française llegaría allí antes que a su barrio. Como aún era demasiado temprano, hizo tiempo paseando. Vio llegar a la vendedora, que abrió su jaula, y al poco rato apareció un hombre que llevaba sobre la cabeza un montón de periódicos. Se precipitó hacia ellos. Eran el Fígaro, el Gil Blas, el Gaulois, l'Evénement y dos o tres hojas más de la mañana, pero no estaban entre ellas la Vie Française. Tuvo miedo de que hubiesen aplazado la publicación de los Recuerdos de un cazador de África para el siguiente día, o que el artículo no le hubiera gustado a última hora al director. Volvió hacia el quiosco y quedó pasmado al ver que vendían el periódico sin haber visto que lo trajeran. Se precipitó, lo desplegó después de entregar los 15 céntimos y recorrió los títulos de la primera página. Nada. Latióle el corazón. Abrió las hojas centrales y experimentó una viva impresión, leyendo al final de una columna, en gruesos caracteres, Jorge Duguay. ¡Qué dicha! ¡Estaba! Echó a andar maquinalmente, con el diario en la mano, el sombrero de medio lado y con vehementes ganas de detener a los transeúntes para decirles: ¡Comprad este diario! ¡Trae un artículo mío! Hubiese querido poder gritar a voz en cuello, como lo hacen por la noche los vendedores de los bulevares. Leed la Vie Française, leed el artículo de Jorge Duguay, Recuerdos de un cazador de África. Y de pronto sintió necesidad de leer él mismo su artículo, de leerlo en un sitio público, en un café, donde lo vieran todos. Buscó un establecimiento en el que ya hubiera clientes. Tuvo que andar un buen rato. Por fin se sentó en un tabernucho donde ya estaban instalados varios parroquianos y pidió una copa de ron, como hubiera podido pedir un ajenjo, sin cuidarse de la hora. Luego gritó: ¡Camarero! ¡Tráigame la Vie Française! Acudió un mozo con un delantal blanco. No la tenemos, caballero. Solo recibimos el Rappel, el Siècle, la Lanterna y el Petit Parisien. Duguay, con acento furioso e indignado, exclamó: ¡Vaya tugurio! ¡Vaya usted a comprarla! El camarero salió corriendo y la trajo. Duguay se puso a leer su artículo y exclamó muchas veces en alta voz: ¡Muy bien! ¡Muy bien! Para llamar la atención de sus vecinos e inspirarles el deseo de saber lo que decía el periódico. Luego lo dejó encima de la mesa y se marchó. Advirtiólo el patrón y le llamó: ¡Caballero! ¡Se deja su diario! Duguay contestó: Ya lo he leído. Quédenselo ustedes. Hoy trae un trabajo muy interesante. No especificó el artículo, pero vio que uno de los parroquianos cogía la Vie Française apenas él salió. Pensó: ¿Qué voy a hacer ahora? Y se decidió a ir a su oficina a cobrar el mes y presentar la dimisión. Se alegró por adelantado, pensando en la cara que pondrían su jefe y sus compañeros. La idea del asombro del jefe le divertía soberanamente. Andaba lentamente, para no llegar antes de las 9:30, pues la caja no se abría hasta las 10. Su oficina era una pieza de aspecto sombrío, donde era preciso escribir con luz de invierno. Daba a un patio raquítico enfrente de otros despachos. Allí dentro había 8 empleados, sin contar el jefe que estaba oculto tras un biombo. Duroy fue a buscar sus 118 francos 25 céntimos, encerrados en un sobre amarillo depositado en el cajón del habilitado. Y luego entró con aire de conquistador en la oscura sala donde había consumido tantas horas, tantos días. Apenas entrado el subjefe, el señor Potel, le llamó. —¡Ah, es usted, señor Duroy! El jefe ha preguntado ya varias veces por usted. Ya debe recordar que no admite que se falte 2 días por enfermo sin certificado médico. Duroy, que estaba en pie en el centro de la sala, preparando su golpe de efecto, exclamó en alta voz. —¡Maldito lo que me importa! Hubo un movimiento de asombro entre los empleados y apareció por encima del biombo la cabeza estupefacta del señor Potel. El pobre señor se encerraba allí dentro por miedo a las corrientes de aire, pues padecía de reumatismos. Había hecho 2 agujeros para vigilar al personal. Se oían volar las moscas. El subjefe preguntó por fin vacilando. —¿Dice usted? —He dicho que maldito lo que me importa, que he venido solo para presentar la dimisión. He entrado de redactor en la Vie Française, con 500 francos por mes, sin contar las líneas. Esta mañana va mi primer artículo. Se había prometido hacer durar el asombro, pero no pudo dominarse y lo soltó todo de una vez. El efecto había sido completo. Todos permanecían silenciosos. Entonces Duroy declaró. —Voy a avisar al señor Pertuis. Después vendré a despedirme. Y salió para ir a ver a su antiguo jefe, quien, al verle, exclamó. —¡Ah, está usted aquí! Ya sabe usted que no permito... Su empleado le cortó la palabra. —No vale la pena de chillar de este modo. El señor Pertuis, un hombre gordo y colorado como la cresta de un gallo, quedó sofocado por la sorpresa. Duroy añadió. —Ya me cargaba esta gatonera. Esta mañana me he estrenado como periodista. Tengo un magnífico sueldo. Tengo el honor de saludarle. Y salió. Se había vengado. Fue a estrechar las manos de sus antiguos compañeros, que apenas se atrevían a hablarle por miedo de comprometerse, pues habían oído su conversación con el jefe por haber quedado abierta la puerta. Al poco rato, se halló en la calle con el sueldo en el bolsillo. Se permitió el lujo de un buen almuerzo en un restaurante económico que conocía. Luego, después de haber comprado y dejado sobre la mesa la Vie Française, entró en varias tiendas y compró varios objetos sin otro fin que el de hacerlos llevar a su casa y dar su nombre, Jorge Duroy, y añadía, redactor de la Vie Française. Luego indicaba la calle y el número, y tenía cuidado de añadir, dejarán ustedes esto en la portería. Como aún no le apremiaba el tiempo, entró en casa de un litógrafo que fabricaba tarjetas al minuto, a la vista del público, y encargó 100, que llevaban debajo de su nombre su nueva cualidad. Luego fue al diario. Forestier le recibió con esa condescendencia con que se acoge a un inferior. —¡Ah! Ya estás aquí. Me alegro. Tengo trabajo para ti. Espérame 10 minutos. Voy a acabar mi trabajo. Y continuó una carta empezada. En el otro extremo de la mesa había un hombrecito pálido, rechoncho, calvo, que escribía con las narices pegadas al papel a causa de una miopía acentuada. Forestier le preguntó, —Oye, Saint-Potin, ¿a qué hora vas a interviewar a esos? —A las 4. Lleva contigo al joven Duroy, a este amigo, y revélale los arcanos del oficio. —Bien. Luego, volviéndose hacia su amigo, añadió, —¿Has traído el segundo artículo de Argelia? El primero ha obtenido buen éxito. Duroy, turbado, balbuceó. —No, Creí que tendría tiempo esta tarde. He tenido mucho trabajo. No pude. El otro se encogió de hombros con aspecto descontento. Si no procuras cumplir, vas a perder tu porvenir. El director esperaba tu original. Voy a decirle que se lo darás mañana. Si crees que te van a pagar por no hacer nada, te engañas. Luego, después de un momento de silencio, añadió: Debe forjarse el hierro cuando está candente. ¡Qué diablo! Saint-Potin se levantó. Ya estoy listo, dijo. Forestier tomó una posición casi solemne para decir a Duroy a guisa de últimas instrucciones. Mira, hace 2 días que está en París el general chino Li Zhenfao, que vive en el Continental, y el rajá Taposahib Ramaderao Pali, que habita en el Bristol. Vais a hablar con ellos. Luego, volviéndose a Saint-Potin, no olvides los principales puntos que te he indicado. Pide al general y al rajá su opinión acerca de los manejos de Inglaterra en el extremo oriente, sus ideas acerca de su sistema de colonización y dominación, sus esperanzas relativas a la intervención de Europa y particularmente de Francia en sus asuntos. Calló y luego repuso sin dirigirse a nadie. Estoy seguro que será muy interesante para nuestros lectores saber la opinión de esos hombres sobre unas cuestiones de que hablan todos en estos momentos. Y añadió para Duroy: Observa cómo se las compone Saint-Potin, que es un excelente reporter, y procura aprender el sistema de vaciar a un hombre en 5 minutos. Luego empezó a escribir con gravedad, con la idea bien evidente de establecer las distancias, de dejar en su sitio a un antiguo camarada y nuevo compañero. Apenas hubieron pasado la puerta, Saint-Potin se echó a reír y dijo a Duroy: ¡Qué empaque! No parece sino que nos toma por un lector. Luego bajaron al boulevard y el reporter preguntó: ¿Bebemos un refresco? Con mucho gusto. Hace un calor insoportable. Entraron en un café y pidieron un refresco. Saint-Potin soltó la sin hueso. Habló de todo el mundo y del periódico con un lujo sorprendente de detalles. ¿El amo? Un judío. Y ya sabe usted que no se puede cambiar a un judío. ¡Qué raza! Y citó algunos rasgos asombrosos de avaricia, de esa avaricia especial de los hijos de Israel. Economías de 10 céntimos, regateos de rabanera, rebajas pedidas y obtenidas de una manera vergonzosa, una naturaleza de usurero, de prestamista. Y a pesar de todo ello, un buen hombre que no cree en nada y se la da con queso al más pintado. Su periódico, que es oficioso liberal, católico, republicano, orleanista, de todos los colores, ha sido fundado únicamente para sostener sus operaciones de bolsa y sus empresas de toda especie. Es muy listo para los negocios y gana millones fundando sociedades que no tienen 4 francos de capital. Y charlaba sin parar, llamando a Duroy mi querido amigo. Este avaro tiene frases dignas de Balzac. El otro día estaba yo en su despacho en compañía de Norbert y del Don Quijote de Rival, cuando llegó Montelán, el administrador, con su cartera bajo el brazo, esa cartera de marroquí que conoce todo París. Walter levantó la nariz y preguntó: ¿Qué hay de nuevo? Montelán contestó con candidez: Acabo de pagar los 16.000 francos que debíamos al fabricante de papel. El amo dio un salto portentoso. ¿Qué dice usted? Que acabo de pagar al señor Prival. ¿Está usted loco? ¿Por qué? ¿Por qué? Se quitó las antiparras, las limpió y luego sonrió con una sonrisa especial que contrae sus mejillas cada vez que va a decir algo chocarrero o endiablado, y con tono guasón y convencido a la par dijo: ¿Qué por qué? Porque podíamos obtener una rebaja de 4 a 5.000 francos. Montelán, admirado, replicó: Pero, señor director, todas las cuentas estaban conformes. Las había repasado yo, y usted comprobado. Entonces el amo, muy serio, dijo: No debe usted ser tan cándido. Sepa usted, señor Montelán, que hay que acumular deudas para transigir. Y Saint Potin añadió moviendo la cabeza con suficiencia: ¿No parece de Balzac la frase? Duroy no había leído las obras de Balzac, pero contestó: Ya lo creo. Luego el reporter habló de la señora Walter, a la que calificó de pava, de Norbert de Varenne, un viejo fracasado, de Rival, un mal émulo de Fierabras. Al cabo habló de Forestier. En cuanto a ese, buena suerte tuvo de casarse con su mujer. Duroy preguntó: ¿Qué clase de mujer es su esposa? Una mala pécora, una avispada. Es la querida de un viejo libertino llamado Baudrec, el conde de Baudrec, que la dotó y casó. Duroy sintió de pronto una sensación de frío, una especie de crispación nerviosa, ganas de abofetear a su compañero, pero le interrumpió sencillamente para preguntarle: ¿Se llama usted de veras Saint Potin? No. Me lo dicen en el periódico. Me llamo Tomás. Duroy pagó el gasto y dijo: Paréceme que es tarde y aún hemos de visitar a dos personajes. Saint Potin soltó la carcajada. ¡Qué cándido es usted! ¿Cree usted que voy a preguntar a ese chino y a ese indio lo que piensan de Inglaterra? Como si no supiera mejor que ellos lo que han de pensar para los lectores de la Vie Française. Lo menos he intervievado 500 de esos japoneses, chinos, indios, persas, chilenos y demás extranjeros. Todos responden poco más o menos lo mismo. Con copiar mi último artículo sobre tal materia, estoy al cabo de la calle. Solo hay que cambiar su nombre, apellido, edad, señas personales, títulos y acompañantes. Y en esto no hay que equivocarse, porque si no, me rectificarían inmediatamente el Fígaro y el Colois. Pero de todo ello me enteran en 5 minutos los porteros del Continental y del Bistrol. Nos llegaremos hasta allí a pie, fumando un cigarro. Total, 5 francos de coche que hay que reclamar al administrador. He ahí cómo hay que hacer estas cosas cuando uno es perro viejo. Duroy preguntó: ¿Ser reporter en tales condiciones debe producir un buen sueldo? El periodista contestó con misterio: Sí, pero no hay nada que rinda tanto dinero como los sueltos, a causa de los reclamos disimulados. Andaban por el boulevard hacia la Magdalena. Saint Potin dijo de pronto a su compañero: Si tiene usted algo que hacer, puede marcharse. No le necesito. Duroy le estrechó la mano y se fue. La idea del artículo que tenía que hacer por la noche le turbaba y se puso a reflexionar acerca de él. Almacenó ideas, reflexiones, juicios, anécdotas mientras iba andando, y así subió por la avenida de los Campos Elíseos, donde se veían escasos paseantes. El calor había despoblado París. Después de comer en una taberna situada cerca del Arco de la Estrella, volvió lentamente a pie a su casa por los bulevares exteriores y se puso ante la mesa para trabajar. Pero apenas tuvo ante los ojos las cuartillas blancas, cuantos materiales había amasado se evaporaron, como si se le hubiesen secado los sesos. Trataba de recordar una parte siquiera de lo que pensó, pero se le escapaban apenas aparecían y no sabía ni cuáles escoger ni por cuál principiar. Después de una hora de esfuerzos y de ensuciar 5 páginas con frases de introducción que después no sabía cómo continuar, se dijo: «Aún no estoy bastante adiestrado en el oficio. He de tomar una nueva lección». Y la perspectiva de otra mañana de trabajo con la señora Forestier, la esperanza de un coloquio íntimo, cordial, amable, le hicieron estremecer de deseo. Se acostó temprano, temiendo empezar de nuevo el trabajo y acertar. Al día siguiente se levantó algo tarde, saboreando por adelantado el placer de aquella visita. Eran las 10 dadas cuando llamó en casa de su amigo. El criado contestó. «El señorito está trabajando». Duroy no había pensado que el marido podía estar allí. Insistió, sin embargo. «Dígale que soy yo, para un asunto urgente». Después de 5 minutos de espera, le hicieron entrar en el gabinete donde pasara tan agradable mañana. En el sitio que él ocupara, estaba Forestier sentado y escribiendo, envuelto en una bata, calzados los pies con zapatillas y cubierta la cabeza con una gorra inglesa, en tanto que su esposa, que llevaba el mismo peinador blanco, fumaba un cigarrillo apoyada en la chimenea y dictaba. Duroy, deteniéndose en el umbral, murmuró. «Dispensen ustedes, ¿les molesto?» Su amigo, volviendo la cara, una cara colérica, gruñó. «¿Qué demonios quieres? Date prisa, que tenemos mucho que hacer». Duroy se excusaba. «No, no vale la pena. Dispensen». Forestier se enfadó. «Ea, no hagas el tonto, despotrica. Supongo que no has venido a interrumpirnos por el solo gusto de saludarnos». Entonces Duroy, muy turbado, se decidió. «El caso es que aún no sé lo bastante, y he pensado que ustedes me auxiliarían por esta vez, porque no puedo escribir mi artículo». Forestier le interrumpió. «Vaya hombre, eso ya es burlarse. ¿Imaginas acaso que voy a hacer tus artículos y que tú no tendrás otro trabajo que cobrarlos? Bueno estaría». La joven continuaba fumando sin decir una palabra, sonriendo con una sonrisa amable que parecía disimular la ironía de su pensamiento. Duroy, ruborizándose, balbuceaba. Dispensen ustedes, creía... esperaba... Y luego añadió bruscamente, con acento claro y firme. «Le pido a usted mil perdones, señora, y le doy de nuevo las gracias por la preciosa crónica que me hizo usted ayer». Luego saludó, dijo a Carlos que a las 3 estaría en el periódico y salió. Volvió a su casa a toda prisa, murmurando. «Bueno, voy a hacer esta crónica, ya verán». Apenas se puso ante la mesa, empezó a escribir, excitado por la cólera. Continuó los amoríos imaginados por la señora Forestier, adornándola con detalles de novela de folletín, peripecias sorprendentes y descripciones ampulosas, con una torpeza y estilo de colegial, y frases de sargento. En menos de una hora terminó el artículo y lo llevó a la Vie Française sin dudar de su buen éxito. Topó con Saint-Potin, quien, estrechándole la mano con una energía de cómplice, le preguntó. «Supongo que ha visto usted mis conversaciones con el chino y el indio. ¿No le han gustado? No se habla de otra cosa en los periódicos, y no les he visto siquiera la punta de la nariz». Duroy, que no lo había leído, tomó un número y leyó rápidamente un largo artículo titulado «India y China». Saint-Potin le indicaba los párrafos más interesantes. Forestier llegó resoplando, cansado. «Ah, me alegro de que estéis aquí. Os necesito a los dos». Y les indicó una serie de informaciones políticas que era preciso adquirir aquella misma tarde. Duroy le alargó su artículo. «Ahí tienes lo de Argelia». «Bien, dame. Se lo daré al director». No se habló más de ello. Saint-Potin se llevó a su nuevo compañero y en cuanto estuvieron en el corredor le dijo. «¿Ha pasado usted por la caja?» «No. ¿Para qué?» «¿Para qué? Para cobrar un mes por adelantado. Nunca sabe uno lo que puede suceder». «No está mal». «Le presentaré al cajero. No pondrá reparo alguno. Hay dinero en la casa». Duroy cobró los 200 francos y 28 del artículo de la víspera, que, unidos a lo que le quedaba de su sueldo del ferrocarril, sumaban 340 francos. Nunca había tenido tal cantidad, así es que se creyó rico por tiempo indefinido. Saint-Potin se lo llevó a charlar en las redacciones de otros periódicos, con la esperanza de que allí sabrían ya las noticias que debía recoger y que él sabría soplar a sus compañeros gracias a su astucia y cháchara. Al llegar la noche, Duroy, que ya no tenía nada que hacer, pensó ir al Folies Bergère y con toda osadía se presentó a la entrada diciendo: «Me llamo Jorge Duroy y soy redactor de la Vie Française. Vine el otro día con el señor Forestier, que me prometió pedir mi pase. No sé si se ha acordado». Se consultó un registro. No había inscrito el nombre de Duroy. Sin embargo, el portero, hombre muy amable, le dijo: «Pase usted de todos modos, caballero. Dirija usted mismo su petición al director, que de fijo le atenderá». Entró y a los pocos momentos halló a Raquel, la prójima que le conquistó la primera noche. Derechamente se fue hacia él. «Hola, muchacho, ¿estás bien?». «Bien, ¿y tú?». «Perfectamente, ¿no sabes? He soñado dos veces contigo». Duroy sonrió halagado. «¿Y qué significa eso?». «Eso significa que me gustas, tontín, y que empezaremos de nuevo cuando quieras». «Hoy, si te parece». «Sí, de buena gana». «Bueno, pero oye». Vacilaba confuso, no sabiendo cómo enjaretar la mentira. «Es que no tengo un céntimo. He ido al círculo y me han limpiado». Ella le miraba fijamente adivinando la mentira, acostumbrada a las astucias y regateos de los hombres. Así es que le dijo: «¡Socarrón! Confiesa que no me merezco esto». Él sonrió turbado. «Si quieres 10 francos, es todo lo que me queda». La cortesana replicó con esa indiferencia del que se permite un capricho: «Bueno, monín, lo que quiero es tu cuerpo». Y mirando con cariño el bigote del joven, tomó su brazo y se apoyó amorosamente en él. «Bebamos antes una grosella. Después daremos una vuelta juntos. Me gustaría poder ir contigo a la ópera, para que te vieran conmigo. Nos acostaremos temprano, ¿verdad?». Se levantó tarde. Se le ocurrió comprar la Vie Française. Abrió el periódico con febril impaciencia. No había allí su crónica. Permanecía de pie en la acera con la esperanza de ver al cabo lo que buscaba ansiosamente en aquellas columnas. Sintió como un peso que le oprimía el corazón, porque después de una noche de amor, la contrariedad sumándose al cansancio tomaba las proporciones de un desastre. Fue a su casa y echó un sueño sin desnudarse. Al entrar unas horas después en la redacción, se presentó al director y le dijo: «He visto esta mañana que no había salido la continuación de mi artículo sobre Argelia». El señor Walter levantó la cabeza y contestó con sequedad: «Se lo he dado a su amigo Forestier para que lo leyera y no le ha gustado. Había que volverlo a hacer». Duroy, furioso, salió sin contestar ni una palabra y, penetrando bruscamente en el despacho de su amigo, dijo: «¿Por qué no has hecho salir esta mañana mi crónica?». El periodista fumaba un cigarrillo, hundido en un sillón y con los pies sobre la mesa, ensuciando con los talones unas cuartillas empezadas. Con toda pausa y con voz apagada, como si hablara del fondo de un pozo, replicó: «El amo lo ha encontrado malo y me ha encargado que te lo devolviera para rehacerlo. Toma, ahí lo tienes». Y le indicaba las cuartillas que estaban bajo un picapapeles. Duroy, confuso, no supo qué contestar, y mientras se guardaba el artículo en el bolsillo, Forestier le dijo: «Hoy tendrás que ir ante todo a la prefectura». Y le enumeró todas las visitas y comisiones que tenía que hacer. Duroy se fue sin acertar con la frase mordaz que buscaba. Rehizo el artículo, se le devolvió otra vez. Habiéndolo rehecho por tercera vez y viendo que se lo rehusaban, comprendió que iba demasiado a prisa y que solamente podía ayudarle la mano de Forestier. No habló más de sus recuerdos de un cazador de África, prometiéndose ser astuto y prudente, ya que le era necesario, y entretanto cumplir lo mejor que pudiera como reporter. Conoció los bastidores de los teatros y los de la política, los pasillos y el vestíbulo de los hombres de Estado y de las cámaras, las caras imponentes de los altos empleados y las malhumoradas de los ujieres. Estuvo en continua relación con ministros, porteros, generales, agentes de policía, príncipes, cortesanas, embajadores, obispos, proxenetas, americanos ridículos, hombres del gran mundo, buscones, cocheros de punto, camareros y mil otros más, y habiéndose convertido en amigo interesado de todos ellos, los medía por el mismo rasero y los juzgaba por igual a fuerza de verles todos los días y a todas horas y de hablar con ellos de los mismos asuntos profesionales. Se comparaba a sí mismo con un hombre que probara una tras otra distintas muestras de vino diferentes y acabara por no saber distinguir un Chateau Margaux de un Argenteuil. En poco tiempo se convirtió en un notable reporter, seguro de sus noticias, astuto, sutil, diligente, una buena adquisición para un periódico, como decía Walter, gran conocedor de redactores. Sin embargo, como sólo cobraba 10 céntimos por línea y sus 200 francos de sueldo, y como la vida de boulevard y cafés y restaurants cuesta cara, no tenía jamás un céntimo y le desesperaba su miseria. Viendo que algunos de sus compañeros llevaban los bolsillos repletos de oro, pensaba que le era preciso averiguar de qué secretos medios se valían para conseguirlo, y sospechaba con envidia procedimientos poco correctos, servicios prestados, un contrabando aceptado y consentido. Pero le era preciso descubrir el misterio, entrar a formar parte de la asociación tácita, imponerse a los camaradas para que patieran con él. Y muchas veces meditaba por las noches, mirando pasar los trenes por debajo de su ventana, acerca de los medios que debía emplear. Fin del capítulo 4.